le adoraré y le cantaré por su infinito amor. Él es mi Dios y fuera de adorar. sabio Dios adorar. A su Hijo Él envió, Él mi vida redimió. Adorar al sabio Dios adorar. A su Hijo Él thank you.